Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En el ir y venir de los comentarios y preguntas sobre a quién se parece nuestra hija, un día alguien hizo el descabellado comentario de que mi esposo y yo nos parecíamos, y por ende no era posible definir a cuál de los dos se parecía. Esto me lo comentó Paloma. Sonrío porque es cierto, ella y su esposo en verdad son muy parecidos y cualquier persona que los observe juntos puede notarlo. Las personas que viven mucho tiempo juntos terminan con un parecido físico entre ellas increíble, según se comprueba en un estudio realizado por científicos británicos y dirigido por Tony Little en el análisis de más de 150 fotografías de parejas. Por un lado, la personalidad marca nuestras facciones del rostro. Compartir experiencias y modos de vida define nuestros rasgos de manera similar. Por el otro, biológicamente hay una razón para que nos gusten las personas que se nos parecen. Los estudios científicos demuestran que las parejas que genéticamente se parecen tienden a vivir felizmente unidas, pues además reflejan similitud en su personalidad. En el caso de los animales, actúan de codificadores genéticos que producen un intercambio de información en el que el macho se acerca a una determinada hembra. De acuerdo con los genetistas, esto aplica también en los humanos. En nuestro cerebro se disparan sustancias químicas que generan atracción y anhelo de la unión para la conservación y perpetuación de la especie. Elegimos a personas de acuerdo con patrones similares a los nuestros. Oscar Fiorio, psiquiatra, explicó el efecto de las neuronas espejo, un grupo de células nerviosas que se activan cuando se observa a una persona realizar algo. Estas neuronas son importantes en la primera etapa de nuestra vida, por lo que no es raro ver que los hijos se parezcan tanto a sus papás en cuanto a actitudes y gestos. El psicólogo e investigador social Robert Sashong llevó a cabo un estudio para explicar por qué sucede esto. A un grupo de sujetos les mostró fotografías de hombres y mujeres de forma individual en su primer año de matrimonio y se les pidió que adivinaran quién estaba casado con quién. Un segundo grupo vio fotografías de las mismas personas, pero tras 25 años de matrimonio. Y el segundo grupo tuvo mucho más aciertos que el primero, lo cual lleva a la conclusión de que para un observador es más sencillo identificar al marido o a la mujer de alguien si llevan más años de casados. ¿Por qué sucede esto? Tras cierto tiempo de vivir juntos, la misma alimentación define ciertos rasgos. Por ejemplo, si comes más grasa, tu rostro será más redondo. Si comes saludablemente, seguro tendrás un rostro lozano igual que tu pareja. El entorno, la exposición a los mismos factores ambientales o el sol generarán un mismo tipo y tono de piel. Además, las experiencias emocionales, el estilo de vida, generan alguna facción en el rostro sin duda. Y por último, la empatía. Con el paso del tiempo, las personas que conviven empatizan con la forma de ser, de actuar y de comportarse. Sus gestos, su sonrisa o la manera de levantar las cejas se hace propia. Y ambos comienzan a sonreír de la misma manera. Así que el parecido físico se acentúa aún más. ¿Te imaginas estar en tal sintonía con la persona que amas que de forma inconsciente se comiencen a parecer? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.